All my flaws are underlined. The repeated passage should be left alone. Oh, my final draft can then be set in stone. If it's over, this continued pattern's meant to make cheerfulness instead of making aching hearts feel they are alone. Oh, our faith in life and love can seldom roam. If it's over, so read through the lines and breathe through the lies that they've told. Watched and bled, oh, out of these hearts Te recordamos que sintonizas el 101.8 de la FM, escuchar Radio Topo. Y lo que empieza en estos momentos es tu cita de dos semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes. Comienza un programa más de Escándalo en las Ondas. Como te decimos, aquí en el 101.8 de la FM Radio Topo. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Seguimos. Buenos días. Buenos días. Seguimos grabando por la mañana. Además, con mayor razón, este es un puente largo, así que parte de la staff no sé si va a estar el domingo a la tarde. Así que hemos decidido adelantar un poquito el programa y grabar este mismo jueves. Y bueno, pues eso. Tenemos cositas que contaros. De todas formas, hoy tenemos también entrevista con Tony Face, Tony de Liquidator, que ya las que seguís el programa ya lo conoceréis. Liquidator es un sello madrileño dedicado a la música ska, reggae, soul y demás. Y bueno, pues hace unas grabaciones que nos encantan. Hoy tenemos a Tony por aquí, que hacía pues tiempo que no pasa por el programa. Y le estamos preguntando, hoy les preguntaremos sus nuevos, los nuevos proyectos que va a tener el sello. Y sobre todo, esos discos, esas nuevas canciones de Larry Naken con los Mighty Megatons, que parece que van a salir dentro de poquito. Ya tuvimos el primer adelantamiento con ese single que nos llegó y que parece que bueno va a continuar. Así que pues Tony nos irá explicando en el programa de hoy que va a dar lugar en los siguientes proyectos de Liquidator. Y eso, como siempre, recordaros que si queréis contactar con nosotros podéis hacerlo llamando al 976-291398 o escribirnos a escandalonlasondas@gmail.com. Si quieres descargarte el programa, escucharnos en directo o oír algo más de la maravillosa programación de Radio Topo, pues te pasas por la página web de esta casa, que es radiotopo.org. Y como siempre, abrazote gordo para los primos que nos remiten. Sound Reggae FM, Contrabanda de Barcelona, Radioactiva de Alicante, Radio Almaina de Granada. Y luego, en el mundo virtual, pues Ovejas Negras y radioencadenada.org. Ahí nos vas a poder escuchar todos nuestros programas. Y como dice el compañero, también te los puedes bajar de nuestra página web o de directamente de la página web de Radio Topo. Bueno, pues nada, compañero, vamos a comenzar. Como siempre, no puede faltar la birrería Escándalas Ondas en nuestro programa, nuestra sección dedicada a la cerveza artesanal. Hoy tenemos una cerveza de oliva, ¿puede ser? ¿O cómo sí, va esto? Sí, además me ha parecido oportuno traerla hoy. Muchísimas gracias a Óscar y Majo por hacernos llegar estas viandas. Sí, exacto. Ahora daremos. Ya sabéis, querida audiencia, que cualquier cerveza que toméis y queréis que mandárnosla, estamos encantados de presentarla aquí en el programa en vivo, en directo. De Cinci Birratia también nos ha llegado otro cargamento que, bueno, pues cuando se pueda daremos cuenta de él. De momento vamos con esta cerveza. Como es la hora del desayuno, pues bueno, un poquito de aceite de oliva para desayunar siempre es bien. Nunca así viene que mal, ¿no? Oye, vamos a mezclarlo con birra y a ver qué pasa. Venga, pues vamos con ello. Haced los honores, compañero, y comenzamos. Y bueno, pues como os hemos anunciado, la cerveza que tenemos hoy es Oliva con B Green Beer, de Original One, una cerveza artesana verde de 7 variedades de olivas autóctonas del Valle de Barcedana. Oliva Green Beer de Original One se ha elaborado siguiendo el estilo Bohemian Pilsner, originario de la República Checa. Se han utilizado maltas pils de mucha calidad y lúpulos checos como el Saaz para ofrecer una cerveza artesana de 5% alcohol, refrescante y suave, para conseguir realzar las notas de las 7 variedades de oliva autóctona del Valle de Barcedana en el Pallars, Lleida. Vamos con la nota de la cata que nos aparece por aquí. Vamos primero con el aspecto visual. Lo primero que sorprende es su color verde, que recuerda aceite de oliva virgen extra de primera pensada. Es cierto, ¿eh? La tenemos delante y es cierto. No es como la que sacaron los 13 Kraus, pero es verde, es verde. Es verde. Es una cerveza brillante y transparente con una espuma cremosa, blanca y persistente. Aroma. En la primera capa olfativa detectamos rastros de oliva arbequina y notas sutiles de hoja de olivo. El lúpulo aporta toques florales y especiados perfectamente combinados. Aunque estemos hablando de aromas muy sutiles, pueden llegar a recordar un paisaje, en concreto el momento de la recolección de las aceitunas a primera hora de la mañana. ¡Qué bonito! Qué bonito, además ha sido propicio para el programa de hoy, que lo hacemos pronto por la mañanita. Como dice el sabor es muy, en boca es muy agradable, suave y refrescante, se aprecia la malta pils y las notas especiadas del lúpulo Saaz. Pero lo más sorprendente son los rastros de que recuerdan un aceite de oliva virgen extra de gran calidad, dejando una delicada untuosidad con un retrogusto limpio y seco que invita a hacer otro trago. Oliva Green Beer es fresca, compleja, bien redondeada y refrescante. Mira, como escándalo. Con una gasificación media, es una bebida única para la sensación en boca y su agradable untuosidad. Está pensada para todos los públicos, mayores de edad, claro, y hemos comprobado que gusta tanto a los amantes de la cerveza como a aquellos que no son bebedores habituales. Con compañero que se te cae. Oliva Beer Green es la cerveza mediterránea de los Pirineos. Pues eso, maltas, pils de gran calidad, lúpulos checos Saaz, estilo cervecero Bohemian Pilsner. Servicios, aconseja una temperatura de servicio entre 6 grados y 10 grados y una graduación pues muy limitada de 5%. Y bueno, pues parece que les han dado unos cuantos premios que tenemos por aquí, así que no lo vamos a, ya no, eso ya no lo comentamos, pero ahora sí que viene nuestra crítica. ¿Qué te parece, compañero? Pues yo he de decir que me está gustando mucho. A mí lo que más me sorprende es sobre todo el olor de esta cerveza, que normalmente las Bohemian Pilsners pues son cervezas, cerveza checa, que es una cerveza muy suavecita, con poca graduación, que entra muy bien, fresquita, y que además a la hora del olor pues no tiene, vamos a decir, un olor impactante, pero esta sí que es una cerveza que cuando la llevas a la boca tiene un olor que no desprende un olor muy rico. No, y el sabor al final sí que tiene ese recuerdo de aceitito rico. Sí, no, hostia. Es el de la fritanga. Sí, no, ya tú sabes. Pero eso, no sé, la verdad que me parece una cerveza muy curiosa, está muy bien. Ah, bueno, y alcahueteando la página web de los que la hacen, tienen una de arbequina, que es un tipo de oliva aquí muy, muy típico del Bajo Aragón. Y esa va a haber que probarla también, ¿eh? Porque la arbequina tiene un saborcito muy peculiar y ojo con esa cerveza. Luego también decir simplemente que el obrador de Oliva Green Beer, Click and Beer, está en Torrefarrera, Lleida. Se encuentra a escasos kilómetros de la sede de Sabority, por lo que garantizan, según la página web que estamos viendo, cervezas frescas directas de bodega que han estado en condiciones óptimas sin pasar ni útilmente en almacenes logísticos, según dicen aquí. Pues la verdad que no, nos está gustando esta cerveza, una cerveza suavecita, además para empezar bien por la mañana, cerveza refrescante, con buen olor, con buen sabor, bueno, y con lo que dices tú, esa cerveza la tenemos que pasar por aquí, la que has comentado. Sí, a ver, a los Fallon, Almozara, Hooligan Supporters, dale las gracias desde aquí, por desde supuesto, Escándalo. Mahoney, Grache, Gosquitar. Y eso, Arbequina, vamos a por ti. Vamos a por ella. Venga, vamos a maridarla, la maridamos con un poquito de música y bueno, hemos traído alguna cosita por aquí nueva. Esta nos viene directamente del sello Liquidator, no lo grabó el sello Liquidator, pero se lo hemos pillado a él. Son los Silverstones con la banda de Wistonian. ¿Tienes todo el disco ahí, compañero? No sé qué contar de Silverstone, una banda jamaicana de Keystone. Unos señores de estos mayores de Jamaica, amigos de Ignacio Morty. Por ahí va. Y los West Kingstonians, pues es una banda yankee de Filadelfia. Y sí, bueno, pues han unido pues la potencia vocal de los abuelicos con la potencia de la banda. Y bueno, yo no lo he escuchado, pero por lo que dices es un discazo, ¿no? Un discazo de ska que recomendamos. Lo vi en la página web de Liquidator, no pude decir que no, así que cayó en mis manos. Lo he estado escuchando durante casi este mesecito y me ha encantado. Vamos a poner un tema. Ponemos el tema, creo que el de la cara A, el primero. Tú que tienes, compañero, el de Them a Grumbo. Siempre empezamos con el primer tema. Ay, costumbre de la casa. Así que vamos con los Keystonians de Silverstones, con los West Keystonians. Una bandaza de ska, escucharla. Y enseguida empezamos a desgranar lo que va a ser el programa de hoy. Grumble, people, they will grumble, grumble. Comenzamos el programa de Escándalo en las Ondas después de la birrería de Escándalo. Qué rica es esta cerveza, compañero. Deja un sabor en la boca estupendo. Y además con esa mezcla con aceite que nos dicen. Pide abrirse otra. Efectivamente, no tenemos otra, desgraciadamente, bueno, pero de esta no, pero tenemos alguna que otra por ahí. Que, por cierto, sí, efectivamente, tenemos nuevas cervezas para presentaros dentro de los siguientes programas. Además nos han traído cositas ricas, ricas. Desde Rentería. Así que, venga, pues dentro un poquito, pues ya tendréis esas cervezas aquí. Por ahora, seguimos con el programa. Y venga, Yelja Urregue, que nos vamos otra vez. Ya sabéis, el compañero estuvo aquí la semana pasada, Pablo, de Yelja Urregue. Estuvieron ahí desgranando un poquito la... Granico a granico. Vaya mes de mayo. Mes de junio. Vamos, tenemos completo. Maletofones, dentro un poquito los vamos a ver en directo. ¿Qué más? Y por cierto, ya el House Reggae, eso, que ya están las entradas físicas, ya podéis comprarlas. Sí, la semana pasada todavía no estaba en activo, pero bueno, ya lo podemos decir, que las entradas anticipadas ya se pueden comprar a través de internet. Y bueno, las físicas pues las llevarán a tienda cuando sea, pero bueno, para los que seáis de fuera y eso, si queréis aseguraros tener una entrada, pues bueno, ya lo tenéis disponible en internet, ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, buscáis en la página del Jill House de Facebook o de cualquier red social y por ahí podréis conseguirlas. Oye, ¿qué es esto que estás hablando, compañero? Pues mira, esto es un John Player Specials, un CD que teníamos por aquí. ¿Te acuerdas de esos CDs que compramos a porrillo hace un montón de años? De los que tenemos ahí en el almacén. Pues me ha gustado, ¿eh? De Ska, pues sí, lo tenía por aquí, de Dog de Music, y la verdad que no suena nada mal. Lo he cogido para ir sacando cositas nuevas, porque siempre pongo lo mismo, así que, pues... Una promo, es un Ska cine que se hace en Inglaterra, el Do The Dog, que lleva, yo qué sé, 8.000 números. Hombre, nosotros copiamos de ahí un montón de cosas. Sí, ¿no? Sí, a ver, viene muy bien. Están bien informados. No, y son de estos valientes que siguen editando en papel. A ver, es un poco mierda, ¿no? Porque son, pues eso, novedades y tal. Pero bueno, no hay artículos, quiero decir. Son cuatro carillas, pues con novedades. Pero mola mucho y sí, claro, es verdad. Eso es de la remesa esa que sacó 20 CDs por 20 pavos, que costaba más aduanas y el transporte que los CDs. Pero bueno, aún así salía a cuenta. Dudadug, otro fanzine, que por cierto, si tenéis fanzines, ya sabéis, nos lo podéis mandar también. Habla con somos, Tito Miñana. Somos encantados de los fanzines. Venga, nos queda poquito para dar paso también a Tony de Liquidator, así que vamos a poner un tema, algo que nos ha traído por aquí, también del sello, no, del comprado, adquirido en el sello, no del sello, son Reggae Per Chicks de los de Penguins. Todos los años que nos vamos a... Bueno, los años que íbamos a Lleida, creo que son, ¿no? Sí. No llegamos al Reggae Per Chicks, que se hacía los sábados por la mañana, creo recordar. Nosotros íbamos al concierto que se realizaba por la noche. Los viernes. Sí. Y luego por la mañana había una sesión de reggae para niños, que promocionado por esta peña de Penguins, que es una banda genial de ska. Y bueno, pues sacaron un LP que se llama Reggae Per Chicks... Balan a Damun la Luna, que es sí. Bailando alrededor de la luna, ¿no? Es Moon Stompers, vamos, de toda la vida. Moon Stompers de toda la vida. Así que para niños vamos a poner un tema de este magnífico LP que creo que se llama El Esquimal Perdut en el Desert. ¡Ole! Así que vamos con The Penguins y enseguida pasamos con Tony de Kidetor a desgranar cositas que tiene el sello, novedades y demás. Vamos con The Penguins. Perdut en el desert, entonava cançons amb el seu banjo i recordava el seu país, allà on ell era feliç. Batum, batum, batum, batum, batum, batero, batum, batum, batum, batum, batum, batero. Shop man who hides his talent in his fists. Frankly, I was given as good as I gave. If behavior continues, I can see your decrees. The violence is the answer, but it's silence seems to understand. I'm singing back down melodies. I'm singing back down melodies. I'm singing back down melodies. I'm singing back down melodies. Making me hazy, all the moonlight is fading. Making me hazy, all the moonlight is fading. Well, after the attack, lying flat on the floor, my nose was down to punch it up on the door. But of course I did not think so clearly. No. Once again, I had a good as I gave. If behavior continues, I can see any grace. The violence is the answer, but it's hardly seems to understand. I'm singing back down melodies. I'm singing back down melodies. I'm singing back down melodies. I'm singing back down melodies. Bueno, pues mi compañero ya ha conseguido hacer su magia con los botones. Yo algún día aprenderé. Sí. Y ya tenemos a Tony al otro lado de la línea. Buenos días, Tony. Hola, buenas. ¿Qué tal, Tony? ¿Qué tal estás? Te pillamos en muy familia, según nos has dicho, ¿no? Sí. Ahora con estos días de vacaciones y eso, pues nada, ejerciendo de padre un poco. Bueno, está bien. O sea que, pero vamos a hacer una entrevista que queríamos tenerte aquí en el programa. Cosas nuevas nos habían llegado del sello, ya habíamos hablado de hacer la entrevista, pero pues por un motivo u otro no te podíamos haber traído antes. Así que, que ya teníamos ganas de que volvieses aquí a Escándalo en las Ondas. Nada, yo encantado de volver. Pues nada, vamos a desgranar un poco lo que tiene el nuevo sello, las nuevas cositas que han llegado del sello de Liquidator, desde el disco que sacaste de Big Boss Sound, y sobre todo una cosa que nos ha llamado muchísimo la atención a nosotros, y yo creo que también a la gente que sigue el sello Liquidator, que son las nuevas grabaciones Lauren Aiken con The Mighty Megatons. Sí. Nada, sí, eso es lo último que ha salido, que ha sido un single con dos canciones. Y bueno, dos canciones que Laurel en su día empezó a grabar, pero nunca terminó. Y las hemos cogido, las hemos llevado al estudio con los Mighty Megatons y ellos han terminado. Han vuelto a grabar, digamos, toda la base instrumental, porque las grabaciones originales pues a lo mejor solo había un tecladillo, un ritmo y... Uh-huh. Poco más, faltaba toda la base instrumental, y entonces, bueno, pues la han hecho los Mighty Megatons, y bueno, el resultado, la verdad es que estamos muy contentos y parece que está gustando. Sí, la verdad que mola mucho, pero eso son grabaciones, claro, aquí desde el desconocimiento, son lo típico de grabaciones que tendrían en el trastero, ahí olvidadas, o... Sí, bueno, es que Laurel cuando no estaba de gira le gustaba ir al estudio ahí a pues trabajar en nuevos proyectos, historias, y era lo que más le gustaba a él, lo de ir al estudio y a grabar y eso. Y bueno, cuando murió la mujer de Laurel me dijo, mira, tengo todas estas cintas aquí de Laurel, de cosas que del estudio... que nunca llegó a hacer nada con ellas, y como también estaban pasando apuros económicos y eso, bueno, pues dije, pues nada, yo te compro las cintas y ya haremos algo más adelante con todo esto, habrá que ver, ir al estudio a ver exactamente qué hay en cada cinta y ver qué se puede hacer. Y bueno, ha sido un proceso de años, porque después de 15 años o así ha sido cuando ha salido algo, pero bueno... En su momento también la mujer me preguntaba, bueno, Tony, ¿qué pasa? ¿No vas a sacar nada con esto? Pues después de haberme dado las cintas y eso. Y justo coincidió después de morir Laurel que el sello inglés Cherry Red empezó a reeditar un montón de discos suyos. La verdad es que hubo un poco como de saturación en el mercado de Laurel Aiken, que empezaron a reeditar un mogollón de títulos de él y eso. Yo creo que, bueno, aparte de eso, el tiempo que nos ha tomado entre ver lo que había en las cintas, ha habido, bueno, pues que escribir melodías de vientos, bueno, no sé, ha sido un trabajo así un poco largo, que lo hemos hecho con calma y, bueno, por eso ha tardado tanto tiempo en salir. A ver, las cosas con cariño, pues hay que tomarse su tiempo, claro que sí. Sí. De todas formas, decían que hay más, ¿no? Aparte de lo que has sacado, hay más. ¿Qué nos puedes adelantar de lo que, me imagino, saldrá dentro un poquito para Liquidator? Sí, lo próximo va a ser, saldrá otro single con otras dos canciones. Y bueno, hay material como para ir sacando más cosas, que bueno, todavía no está terminado, pero al final habrá como para sacar un disco entero. ¡Ole! Toma, o sea que igual dentro de poquito tenemos, bueno, dentro de poquito, dentro de cuando sea, ¿no? Tendremos unos meses tendremos otro disco de Liquidator con Larry Naiken. Sí, de grabaciones inéditas. Porque claro, vosotros, claro, leyendo una entrevista a Begoña Van Matu, ¿no? Que cuando grababa Malarians, ¿no? Grababa también con Lauren Leinster, ¿no? Donde él vivía. Me imagino que tenía un estudio de grabación allí, o ¿cómo era esto? No, bueno, él no tenía estudio propio, vamos, solía ir a... Tenía varios estudios donde solía trabajar, ahí en Leinster, y también él grababa mucho en Birmingham. En Birmingham hay una comunidad jamaicana bastante grande, y allí tenía un montón de amigos, y a mí una vez me llevó al estudio allí cuando salió el último disco que saqué con él, el de Superstar, que eran también grabaciones así antiguas, que en este caso sí que estaban todas terminadas, solo fue, bueno, pues como hacer una recopilación de temas inéditos que nunca habían salido. Y me llevó ya a Birmingham al estudio, eran todos jamaicanos, y era como estar un poco ahí en la pequeña Jamaica dentro de Inglaterra. Y bueno, la verdad es que fue una buena experiencia, ¿no? Estar ahí y ir con Laurel y que él un poco te introdujera ahí en ese mundillo. Sí, claro, juego. Qué mejor introductor. Claro. Sí, sí. Que por cierto, el disco Superstar, que sí, creo que ya no quedan copias, ¿no? Hay en CD. En CD, en LP no. No. Ya te estuve mirando, porque es lo que me faltan. Porque tú también grabaste el sello, el disco en español, ¿no? Que eran con Laurie, sí, ¿no? Ese lo grabamos en Madrid, ese disco. Con los Escarlatines. Con los Escarlatines, sí. Y ya hace años de ese disco. Sí, pues es del 99 ese. Dios. Me acuerdo que hace años también tuvimos tuvimos a Escarlatines aquí, que hicimos un concierto también. Además, yo creo que viniste en un centro social, que era ya para los finales de los 90 o principios de 2000, cuando ya empezaba a sonar la banda. Luego creo que hicieron también, creo que en el Dr. Martin's Festival, ¿no? Creo que también estuvieron ahí un tiempo actuando, ¿no? La Escarlatines. Sí, la última época de Laurel. La última vez que tocaron con él fue una gira por Alemania, que dieron varios conciertos. El último concierto no en Alemania, era en Ámsterdam, y después de ese concierto, nada, Laurel se volvió a Inglaterra, los Escarlatines a Madrid, y fue la última vez que tocaron juntos. Debía ser año 2001, yo creo. Pues ya ha llovido, ¿no? Eso. Sí, ha llovido un poco. ¿Y qué te voy a decir? De los temas que grabó Laurel, o sea, en principio que eran temas que por lo que fuera no sacó, no pudo sacar, o eran temas que en su momento no le convencieron, o cómo bueno, eran... proyectos inacabados, bueno, Laurel era así, iba al estudio, se ponía a grabar, la verdad es que perdía mucho tiempo ahí, echaba las horas, empezaba a grabar una cosa, no sé qué, luego igual iba otro día, en vez de seguir con lo que había empezado, empezaba con otra cosa, y bueno, había ahí un montón de material que él había empezado, pero luego nunca había hecho nada con ello. No. O sea, tendrás un mare magnum de cintas ahí para pa echar horas y horas, claro. Sí, la verdad es que hay bastante, sí. Hostias. Porque eso, ¿en qué formato está? ¿En cinta o cómo lo...? Cinta... ¿Cinta casete de toda la vida o...? No casete, de estudio. Cinta de estudio, ¿no? Sí. ¿Y eso cómo lo hacéis? ¿Luego lo pasáis a digital o cómo lo...? Sí, se pasa a digital y bueno, el proceso es que una vez digitalizado lo que hay en las cintas, se escucha y bueno, se ve qué es lo que se puede hacer ahí, por dónde se puede meter mano, porque normalmente hay solo un instrumento o dos y la voz de Laurel y a lo mejor alguna corista o algo así. Y bueno, pues ver de qué manera, a lo mejor no tiene vientos, no tiene solos, no tiene, bueno, pues todo eso hay que hacerlo. Vamos, estáis ahí confeccionando, ¿no? Lo que tiene buen trabajo detrás, ¿no? Aparte de sí. Tener esa base de Lauren Aiken, pues bueno, hay buen trabajo por parte de la banda, que van a ser los Mighty Megatons, ¿no? Sí, sí, hay trabajo de ensayos y luego ya cuando está todo preparado y eso, ir al estudio. Y bueno, es un poco construir la casa por el tejado, porque la voz, que sería lo último que se grabaría una vez estuviera la base, en este caso es lo único que hay grabado de principio, y es hacer el resto debajo. Faena ahí, hostias, sí. Jodo. Pues nos alegró mucho, ¿no?, el single que sacasteis, y luego también sobre todo esa parte que, bueno, pues que esas propuestas que había para de cara al futuro, que no sabíamos que iba a ir un LP, pero que, sí. Que bueno, que nos encanta, ¿no?, escuchar cosas nuevas de Lauren Aiken, uh-huh. Y luego además con la bandaza Mighty Megatons. Sí, no, la verdad, estamos muy contentos, ¿eh?, porque en un principio, bueno, cuando antes de que se grabara y todo eso, no sabes, bueno, a ver aquí qué sale, ¿no? Lo mismo sale una cosa de puta madre, como es algo que no mola tanto, ¿no? Pero bueno, una vez ya terminado y eso, la verdad es que muy contentos con el resultado. Uh-huh. Y otra cosa nueva que nos había llegado por aquí, que también nos llamó mucho la atención del sello, es Beatbox Sounds, Return of the Loafer. ¿Esto que nos puedes contar de este señor, que parece que es el señor orquesta, graba, y vamos, es un discazo? Lo tenemos por aquí, además muchas gracias, Tony, por traernoslo aquí al programa. Y vamos, ¿dónde aparece todo? Bueno, ¿cómo surge este proyecto de Liquidator con Beatbox Sounds? Sí, pues es, bueno, el señor Nasser Bouzida, que él empezó tocando con los Loafers, pero bueno, luego se conoce mucho más su faceta como Big Boss Man y Mongolian, los dos proyectos que tiene, con los que lleva desde principios de los 2000 o por ahí. Y entonces, bueno, fue una sorpresa de repente que este hombre quisiera volver a sus raíces jamaicanas, ¿no? De haber, entre comillas, tocado el éxito, ¿no? Haciendo soul, jazz y la movida que él hace normalmente. Y nada, fue iniciativa suya todo. Él tiene un estudio de grabación en Inglaterra y, bueno, empezó a componer temas y a mí de repente pues me mandó una lista de canciones y tal. Bueno, él y yo nos conocíamos pues de haber coincidido cuando él ha tocado con Big Boss Man en conciertos, pues en alguna scooter. Me acuerdo de una scooter run en Guadalajara donde tocaron, y bueno, en Madrid ha tocado muchas veces, y de haber coincidido y luego tomar algo por ahí después de los conciertos, pues ya nos conocíamos y eso, y bueno, al final fue todo idea suya. A mí me sorprendió bastante y me alegró mucho que él quisiera volver a hacer algo en clave de ska, reggae, rocksteady y todo esto. Sí, ¿no? Además ha quedado, hay que decirlo, un disco redondo. Además, este señor es el que lo hace todo, ¿no?, en principio. Sí, menos los vientos, lo toca todo en el disco él. O sea, el hombre orquesta, vamos a llamarlo así. Sí. Sí, bueno, él con los Loafers tocaba la batería, luego, bueno, su instrumento ha sido el órgano y tal, que es con lo que es así más conocido, pero luego también le gusta mucho la percusión y tal, y bueno, pues eso, además ha grabado bajo, guitarras y eso, y luego ya los vientos que los ha grabado. Eso yo creo que ya no le daba tanto como para tocar encima los vientos. Ya, sí, ya, va a ser complicado. Ya era demasiado. Eso lo grabó en su estudio de sonido y ya te lo mando a ti para ya editar, para producir, sí. ¿No? En principio. Sí, exacto. Sí, ya, bueno, me mando el trabajo ya terminado. Bueno, se masterizó en Bilbao, lo masterizó. Normalmente los discos de Liquidator los masteriza el estudio Auridia, Ivonne, que es del estudio Auridia y es el que, bueno, masterizó este disco también. Uh-huh. Y nada, ya a mandarlo a fabricar. Pues muy bien. ¿Nuevos proyectos, aparte de Laurel, de lo que nos has contado, de ese LP que tenemos muchas ganas de escuchar, sí. Y que, por supuesto, presentaremos aquí? ¿Qué tienes por ahí pensado? Pues va a salir un single compartido de Mango Bud y Mosquito Bite. ¡Ole! Que saldrá dentro de un par de meses o así. Va a salir otro single también de un jamaicano un poco olvidado, Eugene Paul, que es un él grabó con Pama Records algunos singles a principios de los 70 y finales de los 60 y tal. Y también es un proyecto que empezamos hace mucho tiempo, bueno, con la gente de Tucson Records, no sé si los conocéis, bueno, es un sello que había en Madrid de soul, que también hacían algo de reggae y tal, que el sello desapareció, y teníamos un proyecto a medias desde hace muchos años que era un single con este señor, con Eugene Paul, y este ya finalmente va a salir, eso, en un mes y pico, dos meses o así, y bueno, de momento esto es todo. Bueno, no está mal, no está mal. Buena. Una pregunta que tengo es, ¿los singles se venden o no se venden? Porque los singles, muchas veces los LPs, pues bueno, son más, ¿no?, más accesibles, porque ya escuchas el largo de la banda, y los singles muchas veces parece que determinados singles están destinados a DJs, ¿no? Más que hay mercado para los singles, la gente sigue pillando singles y eso. Sí, tienen su público, hay mucho amante del single y también es que hoy día pincha casi todo el mundo, hay un montón de gente que pincha y los que pinchan pues normalmente suelen preferir el single. Sí, normalmente sí, parece ser que son singles lo que llevan, ¿no?, cuando los ves en la esto. Pues muy bien, pues muchas gracias, Tony. Un placer tenerte aquí en Escándalas Ondas. Haremos revisión cada X tiempo del sello Liquidito, especialmente con las novedades que nos traes. Uh-huh. Y especialmente, bueno, además es que los Mosquito Bike, que también van a actuar aquí en el festival que tenemos para junio. Tenemos un festival que se llama Yell House Reggae. Me imagino que lo conocerás, lo hacen los compañeros de Yell House. Y Mosquito Bike es una de las bandas invitadas que va a actuar en el festival. Así que, si tenemos el single, pues mira, perfecto. Muy bien, sí, para junio ya estará. No, además, vino Mango Booth, pues tiene que venir Mosquito Bite. Ahí hay competición, tiene que estar los dos, si no más. Efectivamente, Mango Booth lo tuvimos la primera edición. Y ahora tenemos a Mosquito Bite, que también pues vendrán con Bandits, una banda que además, Bandits también, una banda que también editasis vosotros los discos de esta banda de Castellón. Sí, además una pedazo banda. Lo editamos, sí, junto con Jamaican Memories, fue una coproducción, los dos discos que tienen los sacamos a medias. Sí, además este año Jamaican Memories cumplía 15 años, que también estuvimos aquí entrevistándolo, y demás, y bueno, pues eso, pues 15 años creo, 15 o 20 años era Ana, ¿no? ¿Te acuerdas? Muchos años, vamos, de los que llevamos, pues eso, y también recordábamos pues a los Bandits, que es una banda que además ha actuado más de una vez aquí en Zaragoza y que nos encanta, y además ahora la vamos a tener para junio, y que todavía siguen copias, todavía hay copias en el sello de Liquidator. Quedan muy poquitas del primer LP, del segundo está agotado hace unos años, y del primero quedan algunas copias, pero muy pocas. Así que ya sabéis. Corre que vuelan. Sí. Oye, yo para acabar, ¿qué tal está la cosa por Madrid de lo nuestro? Así, ya que te tenemos aquí, aprovechar. Tuvo tiempos mejores, pero bueno, después de la pandemia ha vuelto un poco los conciertos y eso, pero un poco más lento de lo que yo pensaba. Ahora este año se presenta bien, porque vamos a tener por primera vez a Keith and Tex y Rudy Mills con los Steady Tones, que bueno, ya tocaron en Zaragoza. Sí, es que aquí ya los hemos tenido en Aragón, hombre, sí, aquí tuvimos la primicia. Se adelantaron un poquito, sí. Pero en Madrid no habían estado nunca, y va a ser ahora en mayo, los trae Brixton Records, y bueno, va a ser el acontecimiento más importante que ha habido después de la pandemia. Hostias. Y después vendrá Royelis en septiembre a Madrid, y bueno, en cuanto a conciertos, pues digamos que como está Mango Booth, que aparte del grupo también pinchan, hacen sesiones, hacen fiestas y eso, pues le dan bastante ambiente. Luego tenemos Mighty Megatons, que también por otro lado están ahí tocando de vez en cuando, menos de lo que nos gustaría, pero bueno, hacen sus cosillas, y la escena la verdad que está un poco pequeña ahora. Hay algunas fiestas puntuales, así hay un domingo al mes, hay una gente que se llama Lava Lava, que hacen una fiesta y traen DJs así de fuera, también además de DJs locales y eso, y bueno, vamos haciendo cosillas. Sobrevivimos, que no es poco. Además, en la tienda, sí. En la tienda, por ejemplo, se hace los Radio Days, ¿no? En vuestra tienda, en Liquiditos, sí. Con la gente de Ovejas Negras, que además es un, sí. Es un, bueno, es un día, ¿no? Es donde se hacen DJs, se hacen programas en, sí, en emisión, sí, sí. Y todo eso. O sea que algo de movimiento tenéis en Madrid. Sí. Sí, son unas jornadas así de radio, hacemos cada 3-4 meses. Pues está muy bien. Pues nada, seguir así. Bueno, Tony, hoy un placer tenerte, sí, aquí en el programa. Seguiremos en contacto y vamos mirando cositas y vamos trayéndolas aquí a Escándalas Ondas. Genial. Pues nada, oye, que muchas gracias a vosotros y nada, estamos ahí en contacto. Seguimos en contacto. Cuídate mucho, ¿vale? De acuerdo, igualmente. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Chao. Hasta luego. You can save this life. Oh, that's life. Yeah, you've just got to hold on. There's nothing you can do. That's life. Pues ya he escuchado a Tony Face, de Liquidator. Dentro de poquito, un largo de... tendremos a Larry que de nuevo con esas grabaciones que tenían perdidas allí y que las han sacado con gracias también a la banda Mighty Megatons. Sí, a mí me parece súper curioso eso de tener las voces y algún instrumento y tal, y bueno, tener que rellenar y construir, me parece súper divertido. Claro, si no tienes otra cosa que hacer. Pero eso me parece muy muy muy curioso, ¿no? El poder construir, sí, algo a partir de... No, y además, a día de hoy, después del fallecimiento de Larry Naken, tener un disco de Larry Naken con sus antiguas grabaciones, yo creo que también merece mucho la pena para escucharlo, y especialmente pues ese single, claro, que hemos escuchado, que ya lo pusimos aquí, lo presentamos, que de verdad ha salido muy bien. Claro, me imagino que, como decía Tony, ¿no? Son grabaciones que muchas veces igual están mal, no terminadas, están... grabadas como tal, o sea, que escucharlas luego, sí, a ver qué se puede presentar, qué se puede, que puede salir. Proyectos inacabados, aquí de eso en Escándalo sabemos mucho. Sí, tenemos unos cuantos por ahí pendientes. Pero tenemos grabadas las voces, nos falta meter lo demás. No, pero la verdad que hostia, que está muy curioso, está muy curioso. Y lo que viene después, lo que nos ha comentado, también pues la gente de Mango Booth, que es una banda magnífica de Madrid, de música de ska, como no, los esta banda de Cataluña, los Mosquito Bites, que además, sí, actúan aquí, pues un compartido, pues ahora una single que llegan, pues que seguimos pinchando aquí en Escándalas Ondas del sello Liquidator, no está nada mal. Bueno, pues antes de irnos, lamentablemente aquí acaba este Escándalo Bermú y nos tenemos que ir a la siguiente parte del Bermú. Así que no nos queremos ir sin recordaros eso, que para el Jailhouse Reggae, que será el festival este, se organiza en junio, ya están las entradas disponibles a la venta. Os pasáis por... ponéis en cualquier buscador Jailhouse Reggae y ahí podréis encontrar las entradas anticipadas para el festival. Si sois de estos que queréis asegurar el tener la entrada física, más que nada porque, bueno, el concierto el sábado es en la Casa del Loco. La Casa del Loco tiene un aforo. Entonces, bueno, pues ¿sí? si vas a venir de fuera, es aconsejable venir ya con la entrada. Y una cosita antes también, hablando de nuestros amigos de Magnetofones, ¿sí? Una banda que aquí la queremos muchísimo y, por supuesto, y bueno, pues hablando en la Fiesta del Sol, que será dentro de muy poquito, también 29 de abril estarán sí, los Magnetofones, Las Guindillas y Quiñote de Contactos. Entonces será a partir de las 8 de la tarde. Previamente tendréis a teatro, tendréis Fall, tendréis Manifiesto de Color Libertario, comida, DJs, cabareteras. Esto será la Fiesta del Sol, que ya os iremos comentando. Y, por supuesto, ahí estarán nuestros amigos de Magnetofones, que, por cierto, también volverán para junio a las Fiestas de la Magdalena. No sé si lo puedo adelantar o sí, ¿no? Sí, sí, ya lo adelantamos la semana pasada, pero bueno, llevan 3 conciertos este año, luego van a necesitar gotero, suero y, bueno, cerveza. Pero vamos, este año lo están dando todo. Es una banda que mola muchísimo, ya sabéis, a ver, les cuesta mucho conseguir juntarse, pues para cuadrar horarios y todo, pues se prodigan poco en bolos, pero bueno, pues mira, este año se están alineando los planetas, dan bolos, así que aprovechad para verlos verlos en directo. Y además tiene un maravilloso single también editado por esta casa. ¡Oh, yeah! Que sabéis que quedan poquísimas copias, nos las quitan de las manos, así que compañeros, compañeras, llamarnos o llamar a Magnetofones y en cada bolo buscar ese magnífico single, que lo tendrán y lo presentarán. Además, camisetas y demás. Merchandising vario. Venga, vamos a despedirnos, ya terminamos el programa de hoy. Y nos vamos con algo del sello Liquidator, como no, ya que hemos tenido a Tony. Vamos con Big Sounds, Big Box Sounds. A mí este disco me encanta. Yo lo he escuchado poquito, estoy más ausente que el copón. Aquí este hombre orquesta que ha sacado una cosa que está muy chula. No sabía que era el que tocaban los Loafers, la batería. Sí, yo tampoco sabía que era la batería. Pero vamos, la verdad es que se ha construido un disco que... A mí en principio la gente esta que hace muchas cosas no me gusta, me gustan las bandas. Yeah. Pero la verdad que las pocas canciones que he escuchado sí que mola mucho. Hay una mezcla de todo, yo creo, ¿no? O sea, va desde el ska incluso con tomas de skinhead reggae y demás. Yo lo recomiendo. Me ha gustado, lo he estado ahí dando vuelta y vuelta al disco y venga, vamos a poner un tema y ya con esto ya terminamos. Nos despedimos hasta la semana que viene. Sí, antes de despedirnos, sobre todo agradecer a gente como Tony de Liquidator o Xavi de Bristol Records, pues que sigan ahí, que sean un referente, un pilar para todos. Y bueno, hay a los de Punch también. O sea, la gente que saca cosas, magnífico. A los sellos, claro. Que siempre les... A la gente que hace cosas. Así que tendrán escándalo las ondas para ellos y ellas. Venga, nos despedimos con Big Box Sound, Return of the Loafer, un pedazo de tema del sello Liquidator. Así que, ala, a disfrutar el puente. Y encantado de tenerte ahí, Edu. Cuando quieras. Venga, nos vemos pronto. Chao.